Bienvenidos a este capítulo del podcast Desbordando Naturalezas. Soy Juan Martín de Avesíes y quiero invitarlos a escuchar atentamente estas charlas que nos van a pasear por varios rincones de la antropología, la conservación, la bioseguridad y las relaciones entre humanos y otros animales. Este ciclo de podcast en Radio Pedal surge desde el grupo interdisciplinario en el estudio de las relaciones humano-animales de la Universidad de la República. Este grupo se encuentra conformado por diferentes disciplinas, como la antropología, la biología, la abogacía, la arqueología, bellas artes, así como por cazadores y conservacionistas. A través de entrevistas a diferentes actores sociales afines al tema, pretendemos aportar al intercambio entre todas las personas interesadas en estos asuntos. En el día de hoy, proponemos dialogar acerca de estudios humano-animales en Brasil y el caso del jabalí. Para ello, participa como entrevistador Antonio Di Candia. Es antropólogo social por la Universidad de la República, es especialista en patrimonio inmaterial y relaciones humano-animales. Está estudiando las relaciones que se entretejen en torno a la fiesta del jabalí. Se encuentra maestrando en antropología por la Universidad de San Martín, Argentina. Entrevistará a Caetano Sordi, quien es doctor en antropología por la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Es especialista en el estudio de las relaciones humano-animales. Actualmente trabaja en la Universidad Federal de Río Grande do Sul y en el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional de Brasil. Caetano, capaz que podríamos comenzar, podrías comenzar contándonos cómo fue tu llegada o tus comienzos estudiando el jabalí como plaga, digamos. ¿Cómo arrancaste con ese tema? Bueno, ese tema yo he empezado a investigar luego que entré en mi doctorado en 2013 en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, pero yo ya tenía una trayectoria en los estudios humano-animales desde 2010 prácticamente. Yo he realizado mi trabajo de conclusión de curso en ciencias sociales sobre los movimientos de derechos animales en Porto Alegre y luego ingresé en el maestrado, la maestría, en esta misma universidad y ahí yo realicé una investigación sobre las controversias y las disputas entre la producción de carne, especialmente carne bovina, carne de ganado bovino en Brasil y los argumentos en contra del consumo de carne por los vegetarianos y por los movimientos ambientalistas y bueno, toda esta atmósfera discursiva, ¿no? Y ahí que ya en esta investigación yo me quedé muy curioso sobre otras formas, otras maneras de darle muerte a los animales y la cuestión del consumo de la carne de animales y bueno, la idea de que la sociedad depende en cierta medida del consumo y de la muerte de los animales y ahí que estaba todo muy direccionado para la muerte industrial, la producción de carne, bueno, de animales que son domésticos. Pero yo sabía que se realizaba aquí en Brasil, particularmente en el sur de Brasil. Ya había mucho tiempo una cierta tradición de caza, caza deportiva incluso, que bueno, me despertó mucha curiosidad, incluso porque en la antropología brasileña los estudios sobre caza y sobre consumo de los animales es muy importante clásicamente, pero muy centrado en la etnología indígena. Que los pueblos indígenas tienen sus cosmologías y su comprensión del universo, la relación con la alteridad muy pautada, muy marcada por las relaciones de predación con los animales. Y bueno, siempre hubo un hueco, por así decir, en cómo se daba esta muerte por medios cinegéticos, ¿no? Por la caza en las sociedades que no son indígenas, y los grupos rurales contemporáneos, los grupos urbano-industriales, por así decir, de la sociedad englobante de los indígenas. Y lo que pasó es que cuando yo empecé la investigación sobre caza y a direccionar mi atención para este tema, estaba en Brasil muy efervescente la cuestión del jabalí. Porque el jabalí, bueno, ya estaba aquí establecido en Brasil a más o menos desde los años 90, final de los 80, pero en 2013, el año que empecé mi doctorado, fue también el año en que IBAMA, que es la principal agencia de medio ambiente a nivel federal en Brasil, ha autorizado la captura y el abate, la muerte del jabalí por medios cinegéticos en todo el país y por tiempo indeterminado. Y eso tuvo un impacto muy grande en el mundo de la caza en Brasil, porque actualmente el jabalí y sus cruces, ¿no? Con los cerdos domésticos, que en portugués son llamados de javaporcos, ¿no? Que es una junción, es una, ¿no? Entre el jabalí y el porco, ¿no? Bueno, lo que pasa es que este animal es el único gran vertebrado cuya caza es autorizada en Brasil. Entonces, eso, claro, fue pensado por el Estado en términos de una política de control de plaga, de especie exótica invasora, ¿no? Pero lo que ha pasado es que esto ha incentivado el crecimiento de los clubes y las asociaciones de caza, incluso para fines recreativos. Aquí la gran cuestión que yo he investigado en mi tesis, entre otras, ¿no? Porque la tesis siempre tiene muchas otras salidas, pero hubo ahí una especie de enfoque sobre cómo el Estado, que tiene este objetivo de control poblacional, ecológico e incluso de vigilancia sanitaria, ¿no? Vigilancia de salud, cómo el Estado negocia con los cazadores que muchas veces están interesados en hacer este control o legalizarse como controladores, pero para fines que son otros, que son fines más recreativos y que algunas veces los objetivos de un grupo y de otro no son exactamente los mismos y hay algunos problemas a ser negociados. Entonces, básicamente, esta fue mi trayectoria en este tema. Está bien. Una de las referencias teóricas que manejamos, en mi caso en la tesis, en la de maestría, es la de Mary Douglas, con el trabajo de Pureza y Peligro, que hace referencia, bueno, un poco como en uno de sus capítulos a las clasificaciones que se hacen en el Antiguo Testamento en cuanto a los animales, ¿no? Esas divisiones con algunos criterios. Religiosos, culturales, pero en base a determinadas características que colocan a cada animal en un lugar u otro, si son rumiantes, si se arrastran o caminan, bueno, etcétera, ¿no? ¿Cómo crees que entraría en este marco de colocar a los animales en un lugar u otro según características que adjudicamos los humanos, digamos? En concreto con el concepto de plaga. Vale, sí. Esto es muy interesante y claro, toda esta discusión sobre las clasificaciones también es muy importante y lo que me parece genial en el caso del jabalí es que ya por principio, incluso cuando se va a legislar sobre este animal, se empiezan las dificultades porque, claro que casi que por origen o por definición, este es un ser, ¿no? Es un animal que habita una especie de umbral, de frontera entre estas clasificaciones y hace todo muy difícil para nosotros humanos, no sabemos. Para ellos, incluso pueden incluso se divertir con eso, no sé. Pero lo que pasa, por ejemplo, en la legislación brasileña, ¿no? Cuando se autorizó la captura y la muerte del jabalí, lo que dice la instrucción normativa de IBAMA, la ley, dice algo como está autorizada la captura y la muerte del jabalí europeo y sus cruces entre, ¿no? Entre paréntesis, sus escrofa, pero el cerdo doméstico también es sus escrofa. Y esta instrucción normativa ha sacado de su ámbito a una población de cerdos asilvestrados que existe en Pantanal, en la región de Pantanal, a mucho tiempo, que son básicamente también sus escrofas, pero ya están más o menos naturalizados o no exotizados, o esta, no sé, esta etapa, por así decir, ya pasó. No son percibidos como un problema ecológico, pero son esta especie, ¿no? es una población de esta especie y ahí están sacados de esta normatización. Eso me parece que es un ejemplo muy, muy fuerte de cómo este animal perturba todas estas clasificaciones y exactamente por eso que crea o nosotros creamos en nuestra relación con él tantos problemas para el funcionamiento más o menos ordenado de la sociedad humana en estos términos más, por ejemplo, como Mary Douglas imagina, ¿no? Entonces, en este sentido, en mi tesis, yo he pensado sobre todo eso, quizás no tanto en la línea de Mary Douglas, pero un poco más como piensa Anat Singh con la idea de feralidad, ¿no? Que hay intentos y proyectos humanos de clasificar, de comprender la naturaleza y dividirla en ámbitos muy discretos y con fronteras bien establecidas, pero hay estos seres y estas poblaciones que instituyen líneas de huida que, bueno, perturban todo este contexto. Y eso genera una serie de relaciones y contextos que son muy interesantes de investigar. Entonces, es más o menos en este sentido que yo he pensado todo eso, pero claro, las clasificaciones son muy importantes y otro ámbito en mi tesis donde esta cuestión de las clasificaciones apareció fue entre justamente la negociación entre lo que es caza y lo que es control, entre los agentes del Estado y los cazadores, ¿no? Porque el IBAMA y las agencias ambientales, claro que todo eso cambió un poco en Brasil después del nuevo gobierno, ¿no? Que está tiene un poco más amistad, por así decir, con estos grupos, ¿no? Pero desde que empezó la política de control del jabalí en Brasil, que es muy centrada en el cazador es la punta de toda esta política. El Estado evita utilizar el término caza. Siempre es una cosa como manejo, control, no se dice cazar el animal, algunas veces incluso con términos muy eufemísticos, la eutanasia de animales capturados, pero en la práctica son cazadores, ¿no? De otra parte, los cazadores tienen también sus percepciones del que es caza y del que no es. Entonces, muchas veces la captura con jaula, con gallola, para muchos no es caza. Caza es cuando uno está en el campo con perros y todo más, estrategias más divulgativas. Así que esta división también, ¿no? Entre distintas formas de muerte de los animales, yo creo que es interesante de pensar en términos Mary Douglasianos, así también. Es interesante eso que dices. El IBAMA es que hizo la ley en el 2013 en Brasil, decías. Pero aquí el instrumento que regula la cacería, que en realidad, más que regular, libera la caza para los 365 días del año, es un decreto que se hizo en el año 82. En época de gobierno cívico-militar, dictadura, que luego hay otro decreto en el año 96, 1996, que complementa, digamos, ese instrumento. Sí se habla de caza, pero yo pensaba, en cuestión de que si es en el 2013, esto de la terminología, donde no se habla de caza, donde quizás es... se utilizan eufemismos, hasta qué punto hay un tema de época o de cuidado, de corrección política sobre el animal, digamos, o sobre cuidado de las formas, digamos, ¿no? De cómo se puede llegar a ver. Eso por un lado. Y lo segundo es este tema de... Cuando se hizo el decreto en Uruguay en el 82, el único perjuicio que se veía en ese entonces era el económico, era porque el jabalí, y el económico restringido al sector ovejero. Al pasar las décadas, al ampliarse el modelo agropecuario, casi al mismo nivel el ganadero con el cerealero y el sojero, el oleaginoso, también se convirtió en una plaga con respecto a esos sectores. Que luego se le sumó el aspecto de zoonosis. Es decir, son como capas, ¿no? Que se le va poniendo al suscrofa, al jabalí, ¿no? Como especie de maldades, ¿no? Una maldad es perjuicio económico, otro es zoonosis, y últimamente se le ha incorporado también el perjuicio ambiental hacia las especies nativas, ¿no? Como un decreto, el uruguayo del 82, y quizás el del 2003 en Brasil, esa distancia que hay también tiene que ver con esas características o cuidados, ¿no? Que se le puede poner al instrumento en cuanto a dar muerte al animal. Sí, esto es muy interesante, incluso para fines de comparación, ¿no? Entre los dos países. Y la sensación que yo tengo es que todas estas capas o estas camadas, ¿no? Que has contado sobre, que, bueno, que se ponen sobre el sudescrofa en Uruguay, aquí en Brasil, mi percepción es que fueron de alguna manera colocadas todas más o menos al mismo tiempo o misturadas. Así que claro, en la base, en el inicio de las quejas contra el jabalí, el agro estaba muy presente y se tenía evidentemente una cuestión económica, pero que en el inicio de la expansión de la especie se estaba muy centrada en unas regiones, solamente básicamente aquí, en Rio Grande do Sul, en el extremo sur y ahí también en Santa Catarina, pero desde más o menos los años 2000, por unas introducciones y todo más, esto se convirtió en un problema de dimensión nacional que está casi hasta un poco la Amazonía. Así que a partir de eso, IBAMA empieza a actuar de manera un poco más rígida también, porque se convirtió no más en un problema tan regional, pero nacional como un todo. Y así que, claro, en Rio Grande do Sul hay estos impactos al sector ovejero, especialmente en la frontera con Uruguay, pero las principales quejas del agro a nivel nacional en Brasil están relacionadas a la agricultura, ¿no? Al impacto del jabalí a estos monocultivos y todo más. Pero lo que pasa es que para cazarlo, para poder manejarlo en estos términos, era necesario que se encontrara un hueco, ¿no? Una posibilidad en la ley ambiental, en la ley que rige la fauna. Así que era una preocupación muy grande del agro, pero era necesario un diálogo, abrir, ¿no? Una frente de conversación con el IBAMA. Y exactamente por eso se expusieron todas estas cuestiones ambientales también, el impacto ambiental del jabalí, porque para convertirlo oficialmente en una plaga, mejor, en la ley brasileña, en una especie nociva, exótica, invasora, hubo que revelar y destacar esta parte del animal. Pero al mismo tiempo, el sector de la producción animal, la creación de cerdos, ¿no? La suinocultura brasilera, ahí más o menos por 2010 ha empezado a adaptarse al regimiento de la Organización Internacional de Salud Animal para reconocer una gran parte del país como una zona libre de peste suina clásica. Y para hacerlo era necesario que Brasil mostrara a la OIE que tenía no solo conocimiento de la salud, del estado de salud de los animales domésticos, de los cerdos domésticos y confinados, pero también de sus poblaciones asilvestradas y lo que en portugués se dice vida libre, pero lo mejor los cerdos salvajes y todo más, y dónde está exactamente el jabalí. Entonces fue también necesario por esta cuestión que es de salud, pero económica, ¿no? De la suinocultura, que el Estado pudiera, como me dijo una veterinaria que estaba ahí relacionada a este proyecto de monitoramiento de la salud animal, que el Estado pudiera poner la mano en estos animales, ¿no? Y convertir de alguna manera a los cazadores en los ojos y los oídos del sector, o mejor, del sistema veterinario oficial. Entonces, lo que pasa es que la política hoy en Brasil intenta no solo convertir al cazador en un manejador, un controlador de fauna por razones ecológicas, ¿no? Pero también en un agente de vigilancia epidemiológica, ¿no? Hay capacitaciones para que los cazadores colecten a muestra de sangre y de tejido de los animales. Claro que todo muy experimental, nada exactamente muy sistemático, pero esta es una línea, ¿no? En que la cosa está se desarrollando en Brasil. Así que está todo un poco misturado, pero claro, como dije, es como en Uruguay hay muchas camadas, muchas capas ahí de cómo el jabalí se convierte en un problema o, bueno, en una cuestión para la sociedad en general. Vinculado a esto que decías de los cazadores como aliado. Por ejemplo, en la fiesta del jabalí que trabajé con en mi tesis, no sé si en términos de línea de fuga, eso me dirás tú, pero la cuestión de la feralidad era como un punto de encuentro entre el animal y el cazador, en el sentido de que había un discurso constante que valorizaba al mismo tiempo, cuanto más feroz y peligroso y difícil de cazar es el jabalí y que dificulta su caza, más se exaltaba y más se valorizaba la figura del cazador, ¿no? Se conecta con esto que tú decías, la técnica de caza es con perro. Y luego se remata al animal o con cuchillo o con un revólver. Pero, por ejemplo, la caza a distancia con miras o con rifles de largo alcance no está tan bien visto en ese contexto, ¿no? ¿Cómo conectarías tú esas cuestiones de la feralidad, lo silvestre? Sí, esto es genial, es muy interesante porque en alguna medida estas prácticas de caza que se desarrollaron a más tiempo, me parece, tal vez en Uruguay, en Argentina, son como también ejemplos para los cazadores aquí, ¿no? Muchos de los cuales incluso van a otros países. Yo creo, me parece que hay incluso un intercambio también de técnicas y de prácticas, especialmente en esta parte de la frontera, ¿no? Y bueno, lo que me parece es que esto es un buen ejemplo del que habla Gary Marvin sobre la diferencia entre una caza proceso y una caza proyecto, ¿no? Es que es más interesante la gran motivación para mucha gente dedicarse a la caza. De cuál animal que sea, puede ser incluso la caza menor, ¿no? Para animales que son más inofensivos. Muchas veces no es tanto matar y colectar las piezas, pero la experiencia, la motivación emocional, qué tipo de excitación pasa en estas situaciones. Y claro, el jabalí, y especialmente el padrillo, no sé, el combate y el encuentro con este animal que es feroz, que es bravío, que es asilvestrado, involucra una serie de valores y de emociones, de motivaciones en este campo que muchas veces no son, ¿cómo puedo decir?, compatibles con una percepción más utilitaria o respuestas más utilitarias a la pregunta por qué se caza, ¿no? Claro, es un tipo de interés de utilidad, pero que está más relacionada a otras cosas, ¿no? A estos valores que incluso tienen a ver con la masculinidad, con el cultivo de una ruralidad también, ¿no? Para mucha gente que vive en la ciudad y encuentra en la casa deportiva y estas experiencias, una manera de no estar tan aburrido, ¿no? O de regresar a experiencias más, no sé, más viscerales, por así decir, ¿no? Así que esto todo es muy interesante y claro, en Brasil esto estaba, yo cuando estaba ahí haciendo mi tesis, era una cuestión, uno de los puntos, ¿no? De discusión entre cazadores y agentes del Estado, porque a la gente del Estado no parecía que estas técnicas más... más direccionadas al encuentro fatal con el animal, estaban tan alineadas a los intereses de del control poblacional, porque no estaba direccionada tanto a las hembras y a los no sé cómo se dice en castellano, mi disculpa, a los cerdos pequeños, ¿no? Y a muchos cazadores no interesaba eso, y también la utilización de perros, claro, porque para los gestores ambientales, sobre todo estos que son gestores de áreas protegidas, ellos veían la utilización de perros como una posibilidad de feralización de los perros y de que los perros también se convirtieran en un problema ambiental. Vinculado, por ejemplo, a los agentes estatales, que en esta alianza para el control de jabalíes están bastante más presentes que en Uruguay, digamos. Tienen otra preponderancia. Acá están empezando como a incorporar programas en ese sentido. Es muy interesante esta imagen que tú manejas, esta metáfora de las cajas negras, esta metáfora con respecto a las cajas negras de los aviones, digamos. Quizás nos podrías explicar un poco de qué trata. Sí, bueno, este concepto de la caja negra es sacado básicamente de la antropología de la ciencia y de la técnica de Bruno Latour, ¿no? Cuando habla sobre las cajas negras de la ciencia y todo más, porque normalmente los artefactos científicos se presentan ya prontos, por así decir, es un paper con los resultados, ¿no? De una investigación y todo más, pero hay una serie de trabajos, ¿no? Y de relaciones que se establecen entre los investigadores y los materiales con los cuales trabajan y todo más, que no es un trabajo laboratorial o de campo totalmente puro, ¿no? Entre naturaleza, cultura, entre valores y factos. Así que esta es una idea que me parece muy interesante para comprender una cosa que yo he visto en el campo, que era justamente esta colaboración entre veterinarios y cazadores, porque, bueno, unos cazadores fornecían a los veterinarios esta materia prima de la investigación epidemiológica, que eran los cuerpos de los jabalíes. Así que los veterinarios hacían necropsias y sacaban, ¿no? cosas del cuerpo muerto, abatido de los jabalíes, sus entrañas y la sangre para hacer la investigación de patógenos y todo más. Y lo que me decían los veterinarios era que el jabalí, tornarlo un animal matable en Brasil, fuera una oportunidad de comprender no solo qué patógenos y qué riesgos estaban involucrados al jabalí per se, pero qué patógenos, qué agentes infecciosos, qué riesgos en general, riesgos zoonóticos, estaban circulando en todo el ambiente, porque el jabalí se convirtiera como en una metonimia, ¿no? En una parte ejemplificativa del ambiente en general. Así que, bueno, al abrir su estómago, ¿no? su vientre, es posible ver cómo se alimentan y si alimentan de eso. Eso significa que tiene relaciones ecológicas con tal y tal especie o tal tipo de alimento. Y, bueno, por la sangre se percibe que está así, está de otra manera. Así que el jabalí, no solo la caja negra donde se puede leer lo que pasa en el ambiente como un todo, pero también una especie de caja de Pandora, porque se abre y ahí se percibe que hay una serie de riesgos, de problemas, de muchas más cuestiones que a veces no están tan visibles cuando se ve el animal montadito, ¿no? Así que esta me pareció una idea muy interesante para pensar estas relaciones. Lo interesante, y ya cerramos, que queda poco tiempo, en la fiesta del jabalí, eso que tú dices, cuando fui, sobre todo en el año 2017, luego de haber leído tu trabajo, me acordaba de ese relato que tú hacías, de esa descripción. Y la diferencia es que en la fiesta del jabalí, quien hace esa apertura del animal, esa necropsia, son otros cazadores que hacen de jurado, que de alguna manera legitiman que hayan cazado en buena ley, en regla. Es una mezcla de actividad forense y al mismo tiempo deportiva, ¿sabes? Y son ellos quienes hacen la extracción de las entrañas, y ellos son quienes pasan ahí sí a los técnicos del Ministerio de Ganadería las vísceras para que puedan luego etiquetar y extraer las muestras, digamos. Y lo interesante además que se hace en un ámbito público, con mucho público adelante, con cientos de personas mirando, de niños, adultos, mayores, porque además es un momento importante. Es también en términos biopolíticos, es importante porque es la comprobación de que se está solucionando en parte ese problema de jabalí, ¿no? Esto es interesante, es como si fuera un espectáculo, ¿no? Tiene Claro, un aspecto ahí de espectáculo. Muy exacto. interesante. Bueno, Caetano, muchísimas gracias. Realmente un gusto siempre charlar contigo. Y bueno, esperemos poder continuar con estas conversaciones en otro momento. Temas muy interesantes. Sí, yo te agradezco. Muchas gracias a todos y bueno, proseguimos ahí charlando. El trabajo de Caetano en Brasil es muy interesante y tiene muchos puntos de contacto con lo que hemos estudiado en Uruguay. Luego de esta fantástica entrevista guiada por Antonio, los esperamos en los próximos capítulos de Desbordando Naturalezas. Hasta luego.